Nos encadenamos hoy a las 6 de la mañana. Ya entró el segundo turno, a las 6 de la tarde entró el segundo turno. Ya, bueno, en el caso mío ya salí de mi turno, digamos, estoy acá. Sí. Ahora tomando algo de agua, refrescándome, porque dentro de un rato vamos a tener una marcha que convocaron los estatales, que convocaron los gremios del parque industrial. Pues la verdad que, más allá de nuestro reclamo, el nuestro es una cuestión puntual, que son los fondos de funcionamiento, los 18 meses, los 3 millones de pesos que nos debe el gobernador. Hay una situación bastante compleja socialmente en nuestra provincia, que bueno, que hoy va a tener una expresión con una serie de gremios en la calle que nos van a acompañar, se solidarizaron con nosotros y también están ellos haciendo sus reclamos puntuales, ¿no? Claro, no solo es por los fondos, que estos 3 millones que usted decía, sino también por varias problemáticas sociales en La Rioja y también por la mega minería. También, sí, principalmente en el sector trabajador hay una gran disconformidad con la cuestión salarial. Imagínese usted, la gente de la Fuerza de Seguridad han negociado ahora estos días una mejora salarial de casi 3 mil pesos y se han ido a tener un sueldo de 9 mil pesos cuando el resto de los empleados del Estado acá gana entre 2.700 y 3.500 pesos. Entonces hay una disconformidad muy grande del resto de la administración pública que seguramente hoy hará sentir su voz en la calle. ¿Usted ha tenido la oportunidad de comunicarse en las últimas semanas con el gobernador Bede Herrera? No, yo hace 2 años que no hablo con el gobernador. ¿Dos años? Desde diciembre del 2011, apenas asumimos el segundo periodo, no. Me comuniqué una o dos veces que estuve con él antes que se genere el conflicto por la OSIS con Famatina, y después no me atendió más el teléfono. Por supuesto, yo también tomé la decisión de distanciarme cuando nos dimos cuenta de que no había ningún tipo de voluntad de diálogo con el pueblo Famatina, y cuando empezó a pasar todo esto de los fondos, ¿no? No te olvides que son 18 meses que ya tenemos nosotros adentro, en la jerga callejera adentro, porque no nos manda un peso desde hace 18 meses, y la verdad que se complica cada vez más. Hemos subsistido gracias a la ayuda de la gente, a la solidaridad, al trabajo mancomunado, a la inversión de cada uno de nosotros, desde lo personal, para sostener el gobierno, pero bueno, ya estamos tocando un fondo y creemos que no es justo, que es completamente antidemocrático y se está violentando todo tipo de normas y leyes en esta provincia. Y bueno, tomamos esta decisión extrema, que no sabemos si es la mejor, pero creemos la última que nos quede. Ismael, ¿a qué cree que se debe que el gobierno de La Rioja no le pasa los fondos que necesita Famatina para subsistir año a año? Yo creo que es una decisión política de castigarnos y de demostrarnos que él es quien lleva adelante los destinos de este pueblo, haciendo lo que quiere con cada una de las comunidades. Y creo que el castigo tiene que ver con haberle, nosotros decimos, arruinado el negocio de la mega minería en Famatina. Que bueno, que para nosotros esa es la clave, ¿no? Claro. Este pueblito pequeño le dijo no, se puso de pie, no permitió que ingrese la minera, y bueno, y ahí estamos pagando las consecuencias y vemos cómo para los riojanos, o para la Cámara de Diputados, para la justicia riojana y la justicia también federal, nosotros somos, es como si no seríamos argentinos, porque la ley argentina no rige para Famatina, ¿no? Es como que estamos por fuera de todo lo que tiene que ver con la ley. Ismael, le hago otra consulta. Usted mencionaba al principio de la nota que han recibido el apoyo de los gremios, que hay apoyo de diferentes sectores. ¿Cómo está la sociedad de Famatina hoy en relación a esto? Mirá, nosotros, nuestro pueblo está tranquilo, hoy estuvimos hablando con la gente que quedó allá, vinimos un grupo reducido de 50 personas, y estamos, bueno, esperando que esta noche la marcha sea importante, si Dios quiere, con mucha presencia riojana. Nuestro pueblo está tranquilo, pero bueno, por supuesto, ahora se generó toda una cuestión, al nacionalizarse el conflicto nuevamente, es como que la gente está preocupada, ya se armó un grupo de vecinos que mañana nos vienen a relevar, y estamos tratando de preparar todo porque sabemos que esta protesta la vamos a tener que sostener en el tiempo. Conociendo al gobernador, su terquedad y su falta de capacidad para conducir en la tormenta, nos damos cuenta de que no vamos a tener ningún tipo de solución, así que la gente se está organizando para venir y solidarizarse. Ismael, la última por mi parte, tuve la oportunidad de leer que se habían podido comunicar informalmente con el ministro de Hacienda de la provincia y le dijo que es meramente una decisión política. Política, sí, fuimos a la casa de él, porque dos años pidiendo audiencia, nunca nos atendió, tomamos la decisión de ir a la casa. Averiguamos dónde vive y nos fuimos 10 funcionarios. Bueno, yo no estuve, estuve, pero me retiré para no generar más conflicto. Y bueno, los chicos que estuvieron, después de ofuscarse, como si hubiésemos hecho algo, no sé, algo tremendo, un tipo que no nos atiende, ni nos atiende el teléfono, ni nos recibe en dos años, se da el lujo de decir cómo vienen a mi casa. Bueno, después de eso, de aguantar ese acto de soberbia, le dice a la gente de nuestro pueblo que no depende de él, que es una decisión que la tiene que tomar el manda más, que es el gobernador. Bien, Ismael, ¿cómo están pasando el día a día ahí en frente de la gobernación? ¿Están acompañados por gente de su gabinete? ¿Hay otros? Sí, hay gente de gabinete, gente de las asambleas de allá de Chilecito y de Famatina. Uh-huh. Y bueno, y se suma mucha gente, la capital, acá la gente riojano es muy solidario. Y nos traen agua, nos traen comida, vienen, charlan un rato con nosotros. Bueno, nos piden que no cedamos, que somos la última esperanza para una democracia real en la provincia, y en eso estamos, y eso nos fortalece. Lo que sí, hemos aguantado un calor grande acá. Uh-huh. No te olvides que en verano hace calor, sí, en sí. Serio, claro. Y bueno, nosotros encima venimos de una zona alta, no hace tanto calor donde vivimos nosotros, pero bueno, lo hemos pasado dentro de todo con un poquito de insolación, pero bien, estamos todos bien. Y con la expectativa de seguir estando acá hasta que el gobernador nos dé una solución. Claro, ¿ustedes tienen algún plazo estimado? Porque usted hablaba de la terquedad. No, nosotros le dijimos acá, él adelantó las vacaciones para este viernes, para que vos veas, acá en La Rioja se cierra, literalmente se cierra la administración pública el 20 de diciembre. Este hombre lo adelantó ahora para este fin de semana, para que no haya más marcha, más conflicto con los estatales. Y bueno, nosotros vamos a seguir estando acá, aunque esté cerrada la administración pública. Nosotros necesitamos una respuesta para nuestra gente. No podemos aguantar dos o tres meses hasta que él vuelva a abrir la administración sin ningún tipo de solución.